El día que supe que Calimán no era el propio Calimán, algo en mi forma de escuchar la radio cambió radicalmente. Desde el preescolar hasta la preparatoria, mis clases eran invariablemente en el turno matutino y de la radio de esos años me tocaba escuchar la programación vespertina, que incluía las aventuras del héroe que era tierno con los niños, galante con las mujeres e implacable con los malvados. ¡Así es! ¡El hombre increíble! Por supuesto que creía en el actus mortis, con el que lograba engañar a sus enemigos. Había visto a Calimán en las historietas que mi abuelo compraba cada semana y que yo leía nada más llegar a su casa los domingos. Escucharlo en la radio me sumergía en mundos misteriosos, algunas veces oscuros y siempre exóticos. Las clases en la universidad, por el contrario, eran en la tarde. Así descubrí otro mundo, el de las radionovelas. Podía imaginar los escenarios, a los personajes, y sus vivencias podían despertarme todas las emociones posibles. Incluso un miedo inexplicable cuando Carlos López Moctezuma daba vida al villano de la historia. La verdad es que rara vez ponía mucha atención a los créditos de las radionovelas. Y claro, Calimán, ya lo he dicho, era el propio Calimán. Así que cuando descubrí quién era realmente, empecé a develar los misteriosos rostros de aquellos cuyas voces habían sembrado en mis anhelos caminar por un jardín japonés o descansar bajo la sombra fresca y reverdecida de una pérgola. Cuánta lástima me despertaba Charito cuando sufría las intrigas de Olga Lidia en la rebelión de la juventud. Yo quiero ver a Laura para darle unos besitos. Anda, déjame ir, Olga Lidia. ¡He dicho que no! ¡No me da la gana que vayas! ¡Vete para el cuarto! ¡Vete, Charito, o empiezo a pellizcarte! No. La lástima la siento ahora por mí misma, porque pasadas décadas no he superado la decepción de saber que Luis Manuel Pelayo estaba detrás del protagonista de historias tan misteriosas como las Panteras Negras de Estambul. En las misteriosas y legendarias tierras del Medio Oriente se enfrenta Calimán a los más temibles y despiadados asesinos que tratan de apoderarse de un reino. Esa mezcla de voces, música, efectos especiales ha sido capaz de dar giros drásticos a la vida cotidiana, ya sea que la paralice o que genere pánico, como aquella noche del 30 de octubre de 1938 cuando los marcianos invadieron la Tierra. Orson Welles, quien a la postre nos daría imágenes icónicas como la del ciudadano Kane, decidió llevar a la radio la Guerra de los Mundos, del escritor y novelista Herbert George Wells. Me gusta mucho recordar este episodio de la historia de la radio porque nos da una señal clara de su poder para comunicar y al mismo tiempo de la responsabilidad que implica estar frente a un micrófono y lanzar ideas de todo tipo al aire. La Guerra de los Mundos fue adaptada de tal manera que no quedaba duda de que seres de Marte llegaron a la Tierra con no muy buenas intenciones. Una transmisión especial desde el Hotel Meridian, en Nueva York, donde se escuchaba en directo música de Ramón Raquelo, se vio interrumpida en varias ocasiones porque información importante empezaba a surgir desde Nueva Jersey. Entonces, las voces exaltadas de reporteros, conductores, expertos, policías, el ejército, empezaron a dar cuenta del ataque y aquello desató el caos. Por supuesto que al inicio se anunció que se trataba de una dramatización, pero los escuchas o no pusieron la atención suficiente o simplemente sintonizaron después de iniciado el programa especial. Wells más tarde declararía que no imaginó que un clásico de H.G. Wells, conocido por los niños de primaria, causaría tal conmoción. Hace décadas que se dice que la radio está en crisis. pero no desapareció con la televisión. No lo ha hecho con el acceso a Internet. Eso sí, está en constante transformación, adaptándose a cada tiempo, sobre todo en las nuevas formas de consumo. Su capacidad para informar al instante, para sortear dificultades técnicas, para sobreponerse al desastre, para despertar la imaginación, para comunicar y generar comunidad, son fortalezas que le darán una vida larga.